Aici București, Radio România Internațională. Aici București, Radio România Internațională. Nos pueden sintonizar por onda corta vía satélite y también en internet, página www.rri.ro. En nuestra página web figuran todas las frecuencias de transmisión por onda corta. Asimismo, pueden mantener el contacto con nosotros siguiéndonos en nuestra página de Facebook, Radio Rumanía Internacional. Les deseamos buena audición. Entonces abrimos nuestra programación de hoy de Radio Rumanía Internacional con el apartado informativo Nosotros, en el que les ofrecemos las noticias más importantes del día, seguidas por comentarios de la actualidad rumana e internacional. En el apartado Todo sobre Rumanía les ofrecemos el programa que dedicamos a los temas históricos pro memoria. El estudio abierto se abre con el programa La Miscelánea, realizado por Brigitta Pano, seguido por Curarse en Salud, del programa de nuestra colaboradora Mónica Bolaños. Acabamos la transmisión en castellano de hoy con Rumanía en la prensa española, un material firmado por nuestro amigo Miguel Ramón Bauset. Esperamos que disfruten de nuestra programación en castellano. Feliz semana. Muy buenas noches, este es el servicio informativo en español. Titulares. El Partido Socialdemócrata de Izquierda ha ganado la mayoría de los escaños en las elecciones locales de Rumanía. El presidente de Rumanía, Klaus Iohannis, hace una visita de 2 días a Luxemburgo a la invitación del gran duque Henri. Continuamos con las noticias en detalle. El Partido Socialdemócrata ha ganado las elecciones locales desarrolladas este domingo en Rumanía. Según los resultados parciales anunciados este lunes por la Oficina Electoral Central, en los ayuntamientos a nivel nacional, los socialdemócratas han obtenido un 37,47% de los escaños, seguidos por el Partido Nacional Liberal con 32,98%, la Alianza de los Liberales y Demócratas, ALDE, con un 5,56%, la Unión Demócrata de los Húngaros de Rumanía con un 4,61%. En los consejos distritales, los socialdemócratas han ganado con 37,52%, seguidos por el Partido Nacional Liberal con 32,15%, la ALDE con 5,98%, la Unión Demócrata de los Húngaros de Rumanía con 5,84%, el Partido Movimiento Popular con 4,13%. En el Ayuntamiento de la capital, la alianza integrada por el Partido Socialdemócrata y la Unión por el Progreso de Rumanía ha obtenido un 43,53%, la Unión Salvat Bucarest un 29,76%, el Partido Nacional Liberal un 11,32%, el Partido Movimiento Popular un 6,31% y la ALDE un 2,96%. En el Consejo General de Bucarest, la alianza electoral integrada por el Partido Socialdemócrata y la Unión por el Progreso de Rumanía ha conseguido un 41,51%, seguida por la Unión Salvat Bucarest con 24,27% y el Partido Nacional Liberal con 12,87%. Más detalles después de las noticias. El presidente de Rumanía, Klaus Iohannis, ha emprendido este lunes una visita de 2 días a Luxemburgo a la invitación del gran duque Henri. El jefe del Estado rumano y las autoridades de Luxemburgo debatirán el asunto de las relaciones políticas y sectoriales entre Rumanía y Luxemburgo, especialmente la ampliación de la cooperación económica, así como del campo de la investigación, el desarrollo y la innovación industrial. Hasta aquí las noticias. Estudio informativo de Radio Rumanía Internacional de Rumanía. Este domingo ha tenido lugar la primera gran batalla electoral del año, las elecciones locales. las elecciones locales celebradas este domingo no han hecho más que confirmar las últimas tendencias manifestadas por el ámbito político rumano. El Partido Socialdemócrata de izquierda ha obtenido un 40% de los escaños, con una ventaja confortable de más de un 10% frente a su principal competidor, el Partido Nacional Liberal, que desde hace un año y medio había caído bastante bajo, a pesar de haber ganado su representante, Klaus Iohannis, las elecciones presidenciales en 2014. En Bucarest, anteriormente considerado un baluarte tradicional de la derecha, el Partido Socialdemócrata se ha llevado el gran premio al conseguir el cargo de alcalde general, así como los 6 alcaldes de sectores de la capital. La victoria de su candidata, Gabriela Brânceanu Fira, antigua periodista con una irresistible ascensión política lograda en solo 4 años, representa un doble estreno. Será la primera mujer alcaldesa en la historia de Bucarest y al mismo tiempo el primer candidato del Partido Socialdemócrata que ha obtenido el escaño más importante en la administración local rumana. En el segundo puesto se ha situado Nicuș Ordan, la gran sorpresa de estas elecciones, y un experimentado líder de ONG que en los últimos años ha destacado como activista en la lucha contra las irregularidades cometidas por las autoridades. Con confianza en el potencial de su nueva formación política y animado por el resultado obtenido en las elecciones locales aquí en Bucarest, Nicuș Ordan ha declarado que quiere convertir la Unión Salvat Bucarest en un partido importante a nivel nacional. El aumento de su influencia entre los votantes de Bucarest se produce en el contexto del gran fracaso del Partido Nacional Liberal de centro-derecha, considerado el gran perdedor en la capital. Víctima de sus propias opciones tras haber nombrado sus líderes nada menos que a 4 candidatos, el Partido Nacional Liberal está atravesando un momento delicado en vísperas de las elecciones legislativas del próximo otoño. Por su parte, el candidato del Partido Nacional Liberal, Cătălin Predoiu, ex ministro de Justicia, ha anunciado su dimisión como líder de la filial del Partido Nacional Liberal de Bucarest. En el Consejo General, el Partido Socialdemócrata tendrá mayoría de votos, junto con su pequeño aliado, la Unión Nacional para el Progreso de Rumanía, mientras que la Unión Salvat Bucarest y el Partido Nacional Liberal, según los analistas, asumirán un papel de fuerte oposición. Por otro lado, las elecciones celebradas este domingo se han visto marcadas por una preocupante abstención, sobre todo en las grandes ciudades. En Bucarest se ha registrado una tasa de participación de un 33%, la más baja de todo el país, según la Oficina Electoral Central. A nivel nacional, la tasa de participación no ha superado un 50% del número de personas inscritas en las listas, una tasa más baja que la registrada en las elecciones de 2012. Otro aspecto preocupante es el hecho de que, aunque la lucha contra la corrupción cuenta con un amplio apoyo por parte de la población, algunos alcaldes, ahora investigados por delitos de corrupción, han logrado obtener un nuevo mandato. Así ocurrió en Brașov, donde el ganador es George Scriptaru, en Craiova, al sur de Rumanía, con Lia Orbuța Vasilescu, o en Baia Mare, norte, donde Cătălin Cherecheș ha sido reconfirmado en el cargo, a pesar de estar en la cárcel. Emil Boc ha obtenido un nuevo mandato en Cluj. También lo han conseguido Gheorghe Falte en Arad y Nicolae Robu en Timișoara. En cambio, tenemos nuevos alcaldes en ciudades como Constanța, Iași o Sibiu. El gran desafío en la organización de las elecciones ha sido el sistema de una sola vuelta, una medida que, según los analistas, pone en tela de juicio la legitimidad de algunos futuros mandatarios locales. Más de 250.000 candidatos compitieron por los cargos de alcalde y consejeros locales en casi 3.200 localidades y 41 consejos de distritos. El Festival Internacional de Teatro Radiofónico Grand Prix Nova organizado por Rumbo Radio Rumanía, ha llegado a su final. El premio de la sección Teatro Corto se ha otorgado a una producción francesa y en la sección Radiograma, en el primer puesto, ha sido para una producción suiza. Un número récord de participantes con 44 producciones de 21 países han acudido a la cuarta edición del Festival Internacional de Teatro Radiofónico Grand Prix Nova, organizado por Radio Rumania. La producción So Far Away From Life de Ulrich Bessinger, dirigida por Hannes Mayer, suiza, ha ganado el primer premio en la sección Radiodrama, mientras que en Teatro Corto el primer puesto ha sido para Pedal Power, firmada por Charles Trahan, Arte Radio Francia. También se han otorgado 3 premios especiales por papeles importantes interpretados por actores rumanos en los estrenos presentados en la temporada 2015 del Teatro Nacional Radiofónico. Florentina Tenace ha sido recompensada con el premio al mejor debut por el papel de Povestelnicul en Rapunzel de los hermanos Grimm. Juana María Marginano ha recibido el premio a la mejor actriz protagonista por las representaciones de la obra Catalina Todoroyu, Viteza de la Giusi, Catalina Todoroyu, Sbors Prelibertate, cuyo guión está firmado por Jörn Constin Manoliu. El premio al mejor protagonista masculino ha sido para Marius Manole por el papel de Teatrelis Tchaikovsky en Tchaikovsky de Nina Berberova. El pasado domingo, en la última noche del festival, la sala de la radio acogió una representación especial titulada Sorpresa fuera del programa, dirigida por Mihai Lungianu, según el texto firmado por Federico Fellini y protagonizada por Virgilio Gosanu. Esta producción forma parte de un proyecto realizado por primera vez en el marco del Teatro Nacional Radiofónico. El director del Centro Cultural Media de Radio Rumanía, Attila Wiesauer. Un eveniment foarte important este proiectul Federico Fellini și Teatrul Radiofonic și Sublime. Se trata de un acontecimiento muy importante, el proyecto Federico Fellini y el Teatro Radiofónico. Y aquí quiero destacar que Federico Fellini, el conocido cineasta de fama mundial, escribió y dirigió numerosas representaciones de teatro radiofónico en la radio pública italiana. Grand Prix Nova es el único festival de este tipo que se desarrolla bajo el lema de la innovación. El acontecimiento tiene lugar con el patrocinio de Su Alteza Real, la Princesa Margarita de Rumanía. Está sintonizando Radio Rumanía Internacional. Aquí comienza el espacio que dedicamos a la historia de los rumanos. Promemoria. La batalla de Verdún y la entrada de Rumanía en la Primera Guerra Mundial. La batalla de Verdún, llamada la madre de todas las batallas, o el matadero, fue también la mayor matanza de la Primera Guerra Mundial. Los historiadores y los memorialistas tienen distintas opiniones sobre el número de muertos y heridos, pero la opinión general es que fue muy grande, alcanzando los cientos de miles. La importancia de la fortificación de Verdún era colosal para el ánimo de los franceses y el destino de la guerra. La tenacidad del ejército alemán para aplastar al ejército francés se dio ante la resistencia fuera de lo común de este. En Verdún, el ejército francés adoptó el lema "No pasarán", que se modificó un poco y fue adoptado también por el ejército rumano en las batallas de Morges y Oituz en el verano de 1917. Por aquí no se pasa, así decían los rumanos. La batalla de hace 100 años fue también decisiva para Rumanía porque determinó su entrada en la Gran Guerra en la que había quedado neutral. Al estar en la alianza con las potencias centrales desde 1883, Rumanía había proclamado su neutralidad en 1914, cuando empezó la guerra. Rumanía no había cumplido con la alianza con Alemania y Austro-Hungría porque los derechos nacionales de los rumanos en los territorios de la monarquía austrohúngara no se respetaban. A pesar de ello, las relaciones económicas de Rumanía con las potencias centrales continuaron durante los 2 años de neutralidad, suministrando el petróleo y los productos alimentarios rumanos a los ejércitos de las potencias centrales. La iniciativa de atraer a Rumanía junto a la Entente se había dejado a Rusia, que sin embargo consideraba que las pretensiones de Rumanía para mejorar los derechos de los rumanos fuera de su país eran exageradas. La batalla de Verdún fue el momento en el que Rumanía tuvo que tomar una decisión histórica. Francia se estremecía. La resistencia de Verdún se encontraba en su límite máximo y se tenía que reducir la ofensiva alemana. Los militares franceses tenían la estrategia de abrir un nuevo frente en el este para el desplazamiento de las tropas alemanas y para el desbloqueo de Verdún. Y Rumanía tenía que comprometerse a esto. Pero la idea se tenía que plantear en los términos diplomáticos de la persuasión y de las negociaciones. El historiador Sergiu Iosipescu, del Instituto de Estudios Políticos de Defensa e Historia Militar, ha afirmado que uno de aquellos que asumieron el deber fue el nuevo embajador de Francia en Bucarest. El 5 de julio de 1916, el día anterior a la partida a Bucarest, el conde de Saint-Oleg enseñó al presidente de Francia el mensaje que Bretiano envió al ministro en París, en la Hawái. Bretiano prometía la entrada de Rumanía en la guerra después de 5 o 6 semanas si dentro de ese plazo empezaban a llegar las municiones solicitadas. Pero lo que parece totalmente notable es la predicción del general Lyoty, el protector del conde de Saint-Oleg, para su partida a Rumanía. He reflexionado sobre su situación, conde. Sinceramente creo que tengo que felicitarte. He recibido el mapa de Europa Central y Oriental. He constatado que Rumanía crecerá más y, sobre todo, se llenará definitivamente tras la derrota de las potencias centrales. La opinión pública rumana, lo suficientemente fuerte para llevar a un Hohenzollern de la alianza con Alemania a la neutralidad, lo llevará de la neutralidad a la intervención. Rumanía seguirá el gesto de Italia, tarde o temprano, la balanza se inclinará a favor de la intervención. Para la entrada de Rumanía en la guerra, la Entente hizo una oferta más que generosa. Se trataba de los territorios de Austro-Hungría habitados por los rumanos y de las promesas sobre las garantías posteriores al final de la guerra. A pesar de ello, la ambición de Francia de traer a Rumanía a la alianza con la Entente tenía que superar algunas dificultades. Rumanía no tenía un ejército capaz de aguantar la dificultad de llevar una guerra de tal envergadura. En segundo lugar, los partidarios de cumplir con la alianza con las potencias centrales representaban un grupo consistente e influyente en la opinión pública rumana. La dificultad de vencer a los partidarios de los alemanes se notaba también en la manera en que la prensa presentaba la batalla de Verdún, en general, el transcurso de la guerra. El historiador Alexandru Majaru, del Instituto de Estudios Políticos de Defensa e Historia Militar, ha afirmado que la prensa rumana presentaba la realidad de la guerra según las simpatías de los partidarios de Francia o Alemania. La orientación política general de los periódicos influyó también en la manera en que se presentaron tanto los comentarios como las noticias. Los periódicos Adevărul y Universul eran claramente partidarios de Francia. Se sabía que el mineral había sido comprado por un consorcio alemán en septiembre de 1914. A pesar de ello, incluso en el caso del Minerva se nota un intento de enfoque objetivo. Pero a medida que pasaba el tiempo, la objetividad del Minerva disminuía, como se ve en los números 24 y 26 de julio de 1916. El 24, los periodistas del Minerva escribían que la ofensiva anglo-francesa no hacía fácil el deber de las tropas francesas de Verdún. Pero la misma tarde, en las páginas de la de Verdún, se podía leer la afirmación del general Joffre de que la victoria de los aliados era segura. El 26 de julio, el quinto día de la ofensiva común anglo-francesa en el Minerva, salía que la ofensiva de la Entente había fracasado y las pérdidas de los anglo-franceses habían sido inmensas. En el periódico Universo del mismo día, los subtítulos eran informativos y las informaciones mucho más detalladas. En el periódico Adevărul del 26 de julio destacaban las inexactitudes de los comunicados oficiales alemanes. La anexión de Rumanía se mostró muy difícil en las condiciones volátiles del ambiente de la guerra, pero los más importantes fueron el deseo de que los rumanos que vivían fuera de Rumanía llegaran a ser ciudadanos y la clarividencia de Ioanice Brătianu, el político de Rumanía más importante de la primera mitad del siglo XX. Aunque no murieran en el matadero de Verdún, los rumanos también se vieron afectados por la locura europea de la guerra de hace 100 años y la pagaron con sangre. Está sintonizando Radio Rumanía Internacional. Muy buenas noches a todos, esta es la miscelánea, programa radial de todos los lunes. Al micrófono, Brigitta Pan. En toda Europa, pero especialmente en los antiguos países del bloque comunista, los productos famosos antes de la caída del régimen comunista han vivido un segundo florecimiento. Tras haber rechazado las marcas del periodo comunista, identificándolas con las dificultades de la vida diaria de aquel entonces, los ciudadanos de Europa Central y Oriental vuelven a ellas con nostalgia. Es una buena oportunidad para que el capitalismo saque provecho del recuerdo del comunismo. El director general de automóviles Dacia, François Furmont, declaraba en el mes de abril de 2009 que Dacia está considerada por los jóvenes de Alemania una marca comunista. Por eso, según explica el director general de Dacia, la joven generación alemana no contribuye al crecimiento de las ventas de coches Dacia, ni siquiera durante la crisis financiera, cuando aparentemente el precio podía hacer una diferencia. Los jóvenes alemanes, y no sus padres o los consumidores occidentales, en el Abafurmo, tienden a pensar esto, tendencia confirmada por las cifras oficiales de las ventas. Y Dacia es solo un ejemplo. Una de las explicaciones de este comportamiento tiene que ver con un fenómeno denominado nostalgia, un término alemán usado para referirse a la nostalgia de la vida en tiempos de la antigua República Democrática Alemana. Es un acrónimo de las palabras Ost, que viene del este, y Nostalgie, es decir, nostalgia. Apenas hace algunos años, este fenómeno dejó de ser marginal en Rumanía, siendo analizado y debatido tanto por los especialistas como por los medios públicos rumanos. En breve, la teoría detrás de la nostalgia sostiene que la generación de los que vivieron su juventud en el comunismo elige, por nostalgia, productos comunistas después de 20 años tras la caída del telón de acero. Después de todos estos años, los adultos del capitalismo de hoy buscan los gestos, los olores y las sensaciones perdidas. Más allá de los análisis sociológicos complejos y de las historias de las ideas y mentalidades, Esta tendencia parece una verdad evidente. La misma generación compra más que cualquier otra o más que nunca las marcas socialistas, digamos, renovadas o reinventadas por los especialistas. El cambio brusco del régimen comunista y la transición hacia un mundo capitalista han conllevado, desde el punto de vista económico, a una modificación dramática de la percepción sobre los productos tradicionales. No se trata solo de Rumanía. En todo el espacio poscomunista, en los primeros años de libertad, la gente vivió la euforia del acceso inesperado al paraíso prohibido. Si hasta la caída del régimen las alternativas no podían ser percibidas con facilidad, la gente tendió a rechazar aquellos productos que simbolizaban, en su mente, un estándar de subsistencia impuesto y no elegido. Según los especialistas, el éxito actual de estas marcas se debe precisamente a que la gente renunció a la mentalidad comunista y optó por pasar a una comunicación moderna. Es verdad que el ingrediente clave ha sido una campaña publicitaria emocional que hizo la diferencia entre las marcas que no se pudieron reinventar para ser vendidas y las marcas comunistas relanzadas con éxito en un mercado competitivo. En el espacio este europeo, las marcas comunistas más conocidas que se han relanzado, denominadas por los especialistas occidentales retrocomunistas, incluyen el refresco Traubi, los zapatos de deporte Tiza Chipo o el chocolate Toro Rudy de Hungría, el café Inca de Polonia, el jabón Jar y el refresco Kofola de la República Checa y el perfume Moscú Rojo de Rusia. En la República Checa, el refresco Kofola representó durante el periodo comunista la alternativa de Coca-Cola o Pepsi, es decir, una bebida socialista menos dulce y de color marrón, pero accesible a todos. En 2008, tras el relanzamiento de la marca, las ventas de Kofola superaron las ventas de muchos productos rivales importantes, ocupando el segundo lugar en el segmento de mercado de los refrescos. En Rusia, Moscú Rojo, la fragancia rusa más popular del periodo soviético, continúa siendo muy popular. Inicialmente fue considerado un producto de lujo del periodo de la monarquía rusa, transformado por los comunistas en producto de masa y relanzado tras la caída de la Unión de las Repúblicas Soviéticas Socialistas. El fenómeno nostalgia puede referirse también a otros productos comunistas de los años 90. Las bandas de rock que actuaban durante el periodo del antiguo régimen y los programas de televisión volvieron a hacerse visibles, mientras que los locales que reconstituyen el ambiente comunista están muy buscados. Después de 1989, el mercado volvió a abrirse y la gente quiso probar todo lo que llegaba de Occidente. Un otro aspecto se refiere a la relación entre el comportamiento de los consumidores que eligen las marcas comunistas reinventadas y sus opciones políticas. De hecho, no hay ninguna relación, según afirman los especialistas, entre elegir económicamente el comunismo como marca y optar políticamente o al menos idealizar el Estado centralizado específicos del socialismo. En la realidad, este cambio, esta nostalgia por los productos comunistas, no es más que una mezcla de cultura pop y crítica social. No tiene que ver con el pasado, sino con el presente, según declara Andreas Ludwig, director del Centro de Documentación de la Vida Diaria de la República Demócrata de Alemania. Los ancianos recuerdan con nostalgia la época anterior a los cambios, los jóvenes con curiosidad. También es verdad que los fabricantes juegan con estos sentimientos y muchos alimentos de la época han vuelto a los estantes de las tiendas, explica el sociólogo rumano Mircea Chivu. Tampoco los rumanos han dejado de consumir o comprar las antiguas marcas rumanas, a pesar de la abundancia de productos importados de otros países. Siguen conduciendo los coches Dacia, siguen comiendo las galletas Eugenia o el chocolate Ron y continúan comprándose frigoríficos Arctic. Un número significativo de estas marcas del comunismo están buscadas también por otros países. Dacia es tal vez la marca rumana que más éxito tiene, con una historia de 47 años. Hoy en día, el productor de coches de Mioden es el mayor exportador rumano, con ventas que superan 2.000 millones de euros al extranjero. La compañía logró vender muy bien sus productos también durante la crisis económica. Cabe precisar que las matriculaciones de coches nuevos han aumentado en un 17% en la primera mitad del año. El productor de electrodomésticos Arctic es otra marca que se vende muy bien en el capitalismo. Creada en 1968 en Galach, la compañía totalizó el año pasado ventas de casi 200 millones de euros. Pese al gran número de dulces importados, el chocolate ron sigue siendo preferido por los rumanos. Con la misma receta de 1964, el productor Candia Dulce vendió el año pasado más de 28 millones de chocolates ron, de los cuales una parte al extranjero. Las galletas Eugenia son otra marca de la era comunista con una tradición de más de 60 años. Según las estimaciones, más de 3.000 millones de galletas Eugenia han sido fabricadas hasta ahora. Estimados oyentes, hasta aquí la miscelánea de este lunes. Soy Brigitte Pana y les doy una nueva cita con este espacio el próximo lunes. No falten. Que tengan una semana muy feliz. Continuamos en la sintonía de Radio Rumanía Internacional en su emisión en español. Porque nuestro bienestar es lo primero, comienza una nueva edición de Curarse en Salud. Reciban un saludo de quien les habla, Mónica Bolaños. Con la llegada del buen tiempo, recordamos la campaña Euromelanoma, que nos sirve de recordatorio para hablar sobre la importancia de la prevención respecto al cáncer de piel. El cáncer de piel es el cáncer más frecuente en todo el mundo. Suele estar causado por una exposición excesiva a los rayos UV, tanto del sol como artificiales, cabinas de bronceado, que penetran en la piel y la dañan, aunque sus efectos pueden verse mucho tiempo después. Las lesiones cancerosas suelen aparecer en las zonas que con mayor frecuencia están expuestas a los rayos UV y UVB, como la cara, el cuello, la espalda y las extremidades. Es más común en personas de más de 50 años, pero cualquiera puede resultar afectado. El cáncer de piel es uno de los tipos de cáncer más fáciles de tratar, con una tasa de curación muy alta. Sin embargo, la concienciación pública acerca de los síntomas y signos de presentación del cáncer de piel es actualmente baja, lo que significa que desgraciadamente todavía hay muchos cánceres que se detectan más tarde de lo que se podría. Debido a que el cáncer de piel puede verse, se puede detectar en una fase temprana. Y el principal factor de riesgo, la exposición a rayos UV, puede reducirse mediante cambios en el comportamiento en relación con el sol. Los principales medios de protección UV recomendados son el uso de ropa protectora, evitar la luz solar directa entre las 11 de la mañana y las 3 de la tarde durante el verano, cuando la radiación UV está en sus niveles máximos, buscar la sombra y aplicar regularmente y correctamente protectores solares. Las personas con ojos azules, cabello rojo o rubio, con tez clara que se quema con facilidad, se broncea poco y a las que les salen pecas cuando se exponen al sol, son las personas con mayor riesgo de quemarse al exponerse de forma inadecuada al sol y por ello a desarrollar un cáncer de piel. Se deben extremar las medidas de protección en el caso de los niños, ya que durante esta etapa de la vida los daños del sol tienen una mayor influencia en aumentar el riesgo de desarrollar un cáncer de piel a lo largo de la vida. El cáncer de piel puede curarse, de hecho es el cáncer más fácil de curar siempre que se diagnostique y se trate a tiempo. Para posibilitar este tratamiento precoz es fundamental que conozca los signos del cáncer de piel. El cáncer de piel es visible, por lo que debería examinar su piel periódicamente para detectar cualquier cambio que pueda surgir. Euromelanoma surge para promover y compartir información sobre la prevención, diagnóstico precoz y tratamiento del cáncer de piel. Están dirigidos por una red de dermatólogos europeos que se dedican generosamente, que dedican su tiempo a servir a esta causa. Las actividades se centran en llegar a tres tipos de destinatarios: el público en general, la comunidad científica y los responsables políticos nacionales y europeos. por lo que respecta al público, a través del sitio web de Euromelanoma, que ha recibido más de 1 millón de visitas, y una campaña anual de concienciación pública, se promueve el conocimiento del cáncer de piel, su prevención, la detección precoz y el tratamiento. Esta actividad culmina con revisiones al público durante el día de evaluación del melanoma, que es una actividad anual. Hasta la fecha, más de 450.000 personas se han sometido a exámenes de la piel gratuitos. En Rumanía, la campaña la lleva a cabo la Sociedad Rumana de Dermatología. Para más información, podrá acudir a la web de la Sociedad Rumana de Dermatología y la de Euromelanoma, www.euromelanoma.org. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Les recordamos que se pueden poner en contacto con nosotros a través del correo electrónico fpan@rri.ro. Les invitamos a que visiten nuestra web www.rri.ro y nuestra página de Facebook, Radio Rumanía Internacional. Gracias y feliz semana. Estamos sintonizando Radio Rumanía Internacional. En Radio Rumanía Internacional le concedemos ahora la palabra a Miguel Ramón Bauce. Buenas noches, amigos oyentes de Radio Rumanía Internacional. Les hablo desde el Brayer, como todas las semanas, en este encuentro del lunes, que por cierto es el primer encuentro del mes de junio. Les habla Miguel Ramón Bauset en una nueva edición de Rumanía en la prensa española. Calorcito ya afuera y por tanto la proximidad del fin de curso escolar, que conduce a las largas y calurosas también vacaciones de verano. Pero nosotros estaremos aquí informándoles de todo cuanto acontece y nos llega a nuestras manos el simpático, querido y apreciado país denominado y llamado cariñosamente Rumanía. Bien, comenzamos con nuestras noticias. 40 estudiantes de Italia y Rumanía visitan el ayuntamiento de Leganés, originarios de las ciudades de Atri en Italia, Adapia en Rumanía. Viajan acompañados de profesores y responsables educativos de sus centros. Bien, la segunda noticia que les queremos contar hoy procede de la región. La comunidad rumana en la ciudad ha puesto en marcha una iniciativa en forma de asociación para aglutinar a los 1.282 inmigrantes, 623 hombres y 659 mujeres procedentes de este país europeo, que a día de hoy, según los datos del Instituto Nacional de Estadística, viven en la provincia. Un constante de 30 años recién cumplidos es el presidente de la asociación Acana Romanes, ahora Rumanos, cuyo objetivo principal es cambiar la percepción que se tiene de la población rumana en Orense. Rumanía se suma a la red de escuelas del Celta. El Celta sigue ampliando la red de escuelas sociodeportivas repartidas por el mundo. En la localidad rumana de Brașov, a 140 kilómetros de Bucarest, pasa a sumarse a las que ya funcionan o están programadas en otros lugares del mundo, como México o Argentina. La puesta en marcha, con la presencia de Mourinho, es inminente, prevista para los días cercanos, comenta el periódico La Voz de Galicia. Rumanía busca la incorporación al banco propuesto por China. Según noticias de la agencia Xinhua, el gobierno rumano aprueba y da inicio a las negociaciones sobre la incorporación del país al Banco Asiático de Inversión en Infraestructura propuesto por China. El periódico Levante, el mercantil valenciano desde Castellón, aquí cercano. La aerolínea rumana Blier aterriza por primera vez en Castellón. La compañía estrena la nueva conexión con Bucarest con un vuelo de 115 pasajeros a bordo. El aeropuerto prevé doblar el tráfico hasta los 240.000 viajeros. Se cubren zapatillos de Rumanía. Desde Guadalajara, México, un joven que publica en sus redes sociales cada lugar que visita, con quien está, lo que hace, ofrece información para posibles lugares. Con esta historia, secuestradores, comenta la noticia. Con esta historia, Gibran Tapia Granier y Miguel Ángel Rodríguez estudiantes de preparatoria de la Universidad Autónoma de Guadalajara se ganan una medalla de oro, comenta este periódico, el periódico Mural. El vecino es un elegante trilio rumano con reminiscencias tipico-tianas. El vecino, una película de Rumanía del 2015, un Otaj Maishos, dirigido por Radu Muntanu, elenco Teodor Corban, Julian Poul Postelnicu, entre otros, y la edición de Alexandro Raku, con un periódico de Argentina, La Nación. También les contamos que la conexión con Bucarest en otros medios, por ejemplo, la cadena Copper, dice que la conexión con Bucarest del nuevo vuelo que les hemos referido de Brier acerca a Rumanía, la colonia rumana de Castellón, que aunque era más numerosa, todavía es una colonia bastante grande. Juan Carlos Roque, trabajador de la desaparecida Radio Nederland, World Group de Hilversum en Holanda. El documental Cartas de la Madre obtuvo el segundo premio en el Festival de Cine Docemont en Rumanía, correspondiente al mes de mayo. Felicitaciones, comenta esta noticia que se recoge en varios lugares del Facebook. Rumanía quiere estrechar vínculos con Paraguay. La nueva embajadora de Rumanía concurrente en Paraguay, Carmen Podgoreanu, dijo que su país quiere acercarse y ofrece una relación realista. Destacó que la nación rumana es conocida en Europa por la producción de software y generación de energías eléctricas renovables. Y también les contamos, según el periódico Atlántico, que Portugal, Rumanía y Brasil en cabeza de extranjeros en Vigo. Bien, y ahora pasamos ahora mismo a comentarles varias cosas del Instituto Cultural Rumano. Han terminado recientemente con remitantes finales de mayo los cursos de rumano que el Instituto Cultural Rumano ha organizado en Madrid, Barcelona y como experiencia piloto también en Valencia. El pasado viernes el Instituto Cultural Rumano difundió en sus páginas diversas en las redes sociales, pero fundamentalmente en Facebook, una serie de fotografías que muestran los alumnos y los profesores lo contentos que estaban obteniendo el título, el diploma correspondiente a este curso de 40 horas de rumano celebrado recientemente, como les acabamos de decir. Yo, que fui uno de estos alumnos, he tenido, y también se publica con estas fotos, he tenido que realizar muy gustosamente un comentario sobre el evento que actualmente les leo a continuación. Simplemente gracias y la repetiré. Un lunes más en el caminar personal de nuestra vida. Sin embargo, este lunes hemos notado un vacío muy lejos de que Maya decaiga y que el calor se apodera de nuestra Valencia querida. Ha sido un vacío familiar. Hoy el aula 2 y el miércoles el aula 3 de la Facultad de Filología del Valenciano pasa de Valencia al mar. No irán en el atardecer soleado y el sonido del tráfico en las afueras hablar, conversar y escribir la lengua rumana en su interior. La lengua del país que llevamos dentro, de un país con un pedazo de cultura, música, monumentos, cocina y todo lo que se puede imaginar. Allí las dos pizarras son testigo en su silencio sepulcral de su borrador y elemento blanco, de veces y veces que nuestra profe de Constanza ha escrito y escrito normas y ejercicios para los alumnos a fin de introducirlos poco a poco en esta bella lengua, y al final lo ha conseguido. Hemos sido como una familia, una grata familia, aprendiendo cada uno por sus motivos este idioma que no solamente hablan en la patria de Nescu, sino alrededor del mundo donde hay un rumano. Una aventura del Instituto Cultural Rumano en Madrid, muy consolidado en la capital, Barcelona, el que creo ha dado los frutos por estos lares, porque además de Madrid y Barcelona, hay alumnos que también hemos estado en Valencia siguiendo el curso. Alumnos que esperan una continuación en unos meses para seguir aprendiendo más y más de esta bonita lengua. Quiero decir de la profesora por su desbordante simpatía y su gran paciencia, calambre, hacia seguir a cada uno de nosotros, animándolo más y más, y no dando demasiada importancia a los fallos por aquello de que se corregirán a la próxima y así no entrar en el desánimo. y no solo de lengua hemos hablado, también con la cultura rumana, desde el Martisor, la Pascua, la música folclórica y tantas otras cosas. También en el plano material, la hospitalidad rumana se hizo patente en todo momento y en el avión temporal no faltó una muestra de los postres rumanos, de los refrescos y del buen vino rumano. Por eso nuestra despedida será muy corta, con un nuevo curso echaremos a andar. Hoy estamos un poco tristes, nos falta algo para acabar el día, pero a buen seguro, este grupo de amigos con su profesor al frente seguirá en contacto esperando su momento del nuevo encuentro con esta bonita lengua que da vida a un país que a todos nos apasiona, Rumanía. Gracias, profe. Y Ramón Bauset, Alboraya, Valencia. Bueno, y con esta noticia, con este comentario mío de despedida a nuestra profesora Angélica Lambrou en nuestro curso de rumano propio, que ha durado desde febrero hasta el mes de mayo, y que esperemos que gracias a la benevolencia del Instituto Cultural Rumano, como en otras ciudades españolas, tenga continuación, les deseamos todo lo mejor. Rumanía en la prensa española. Miguel Ramón Bauset, Alboraya, Valencia, para Radio Rumanía Internacional. Noctebuna, Baranit. Buenas noches, amigos. La canción del día, que corre a cargo hoy de la cantante Andra, y se titula El amor lo cambia todo. Rumanía Internacional. Queridos amigos, les invitamos a participar en un nuevo concurso con premios titulado Vacaciones en Bistrița Năsăud. Es un concurso dedicado a uno de los distritos del norte de Rumanía con un potencial turístico muy grande, con lugares especiales y atracciones culturales, históricas y naturales muy valiosas. En el periodo 106-271 después de Cristo, la mayor parte del actual distrito de Bistrița Năsăud formaba parte de la provincia romana de Dacia. Prueba de ello son los castros romanos de Orhiu Bistrici, Inișoara y Livezile. La primera mención documental de la saga de Bystrica data de 1264. En 1409, Segismundo de Luxemburgo concede a los habitantes de Bystrica el derecho de levantar muros de defensa alrededor de la ciudad y en 1440 la comarca de Lesao se menciona en los documentos. Más allá de una historia amplia y de los paisajes encantadores, el distrito tiene numerosos puntos atractivos, tales como la Casa Gintarului o Turnul Dogarilor, ambos en Bystrica, las ruinas de la ciudadela de Rodna, las ruinas del castro romano Orheiu Bystrice, el Huella de Bystrica, el Parque Dendrológico de Arcadia, la Iglesia Evangélica, la Sinagoga de Bystrica, el Museo del Distrito de Bystrica de Saud, el Museo de Arte Comparado de St. George Bay, las casas memoriales de los poetas Andrei Mureșanu y George Coșbuc, o del prosista Liviu Rebreanu, la Cueva Teușoarelor, la cueva más profunda de Rumanía, la Cueva Grota Zânelor y numerosas reservas naturales y botánicas. Tampoco no olvidamos del famoso personaje Drácula, el escritor Bram Stoker. El busto del escritor irlandés puede verse incluso delante del Hotel Castel Drácula de Piazza Fontanelle, Paso Tijuca, donde los ganadores del concurso pasarán dos noches. Para poder contestar todas las preguntas del concurso, les invitamos a seguir los programas de Radio Rumanía Internacional, la página web www.rri.ro y los perfiles de Facebook, Twitter, Google Maps y LinkedIn, y responder correctamente por escrito varias preguntas para ganar el concurso que durará hasta el próximo 15 de julio de 2016, fecha del Matasellos. El gran premio es una estancia de 8 días, o sea, 7 noches, de hospedaje con pensión completa entre el 15 y el 30 de septiembre de 2016 para dos oyentes de Radio Rumanía Internacional en el distrito de Bystrica Năsăud, más exactamente en Piatra Fontanelle, en el Hotel Castel Drácula y el Colibița, a orillas del lago artificial que lleva el mismo nombre. Para aquellos que no ganen el gran premio, tendremos otros premios y menciones en forma de objetos ofrecidos para socios del concurso. El concurso está patrocinado por el Hotel Castel Drácula de Piatra Fontanelle, el Hotel Coroana de Aur de Bystrica y Fisherman Resort de Colibița. El concurso está organizado en cooperación con el Consejo de Distrito de Bystrica Năsăud, el Ayuntamiento de Bystrica, los representantes de Clérigo Ortodoxo Rumano de Năsăud, la Unión de los Artistas Plásticos de Rumanía, filial de Bystrica, el Santo del Distrito para la Cultura de Bystrica Năsăud, el Museo de Arte Comparado de St. George Bay y la Fundación Cultural Sociedad de Conciertos de Bystrica. Como de costumbre, los ganadores deberán pagar el transporte externo y, si es necesario, el visado para Rumanía. Y ahora, las preguntas del concurso. ¿Cuál es la capital del distrito de Bystrica Năsăud? ¿Cómo se llama el lago artificial a la orilla del cual está ubicada la pensión en la que se alojarán dos ganadores del concurso? ¿Qué personaje célebre de cine y ficción está vinculado a Bystrica Năsăud? Les rogamos además que nos cuenten qué les ha impulsado a participar en este concurso y sobre todo por qué escuchan los programas de Radio Rumanía Internacional o siguen nuestros programas en línea. Nuestras señas son las mismas. Radio Rumanía Internacional, calle General Bertelov, número 6064, sector 1, Bucarest, PU Box 111, código postal 010-165, fax 00.40.21.319.05.62 y correo electrónico spam@rri.ro. Esperamos sus respuestas hasta el 15 de julio de 2016, fecha del Matasellos. ¡Mucha suerte! Les recordamos, estimados oyentes, que nuestra emisora transmite a diario 4 programas en español. A las 19 horas, tiempo universal coordinado por 15.450 y 17.800 kilohercios en España. A las 21 horas, tiempo universal coordinado por 15.170 y 17.745 kilohercios en Sudamérica. A las 23 horas, tiempo universal coordinado por 13.730 y 15.400 kilohercios en Sudamérica y por 9.760 y 11.795 kilohercios en Centroamérica. A las 2 horas de la madrugada, tiempo universal coordinado por 9.790 y 11.945 kilohercios en Sudamérica y por 9.730 y 11.800 kilohercios en Centroamérica. También pueden sintonizarnos vía satélite y en internet en la página www.rri.ro. En nuestra página web figuran todas las frecuencias de transmisión por onda corta. Asimismo, pueden mantener el contacto con nosotros siguiéndonos en nuestra página de Facebook Radio Rumanía Internacional. Gracias por su atención.